Bueno, estamos en medio de una conferencia espiritual junto con Gabriel Sepúlveda y Elia Aravena, y esta es una historia para ser contada. Tenemos tres hijos de 15, 12 y 10 años. Bueno, nuestro hijo menor, a los 9 meses nos dimos cuenta que algo pasaba con él y lo llevamos al doctor. Diagnóstico: esclerosis tuberosa. Esas son calcificaciones en el cerebro, una enfermedad neurológica, base para lo que ahora él tiene, que es autismo. La esclerosis tuberosa a los 9 meses, como te decía, y el autismo a los 3, 4 años de edad. ¿Qué es el autismo? Es un trastorno del desarrollo que se manifiesta en el aspecto conductual, principalmente. Nuestros hijos fácilmente pueden pasar como niños malcriados, porque son los que te tiran las cosas, son los que hacen berrinches, pero no es porque por un deseo de hacer berrinche o porque hayan sido malcriados, sino porque el mundo que los rodea los desajusta mucho de acuerdo a sus patrones. Entonces, eso es lo que principalmente se manifiesta y se ve. El principio fue bastante difícil, sobre todo teniendo la experiencia de que nuestros dos hijos mayores eran, entre comillas, normales, y encontrarnos con una realidad bastante diferente. No fue para nada fácil de asumir. Fue muy complicado el primer tiempo, sobre todo buscando respuestas entre los médicos, buscando respuestas de Dios y sin encontrar una dirección clara. La primera respuesta que fue llegando fue la situación médica a través de diferentes exámenes, a través de indagar lo que era autismo, pero lo que más nos costó encontrar fueron las respuestas de Dios. ¿Por qué para nosotros? ¿Por qué nuestro tercer hijo? Todo lo que significaba cambios a nivel matrimonial, a nivel familiar y todo lo que significaba proyecciones con un hijo con esas características. Ay, súper complicado, doloroso, desesperanzador, experimentar o creer que Dios te había traicionado, porque nosotros amamos al Señor y de siempre lo hemos amado y siempre nos hemos dispuesto a Él. Entonces, para mí era una traición de Dios. No lo podía entender. Ahora parece hasta ridículo poder decirlo, pero es un privilegio de parte de Dios que nos haya elegido, nos haya escogido para tener a nuestro hijo y toda la trascendencia que ha significado el tener a nuestro hijo con autismo. Lo que está llenando el corazón son los sueños que Dios tenía con nuestro hijo y que hemos comenzado a descubrir en estos últimos 2 o 3 años. El hecho de poder comenzar a ver de que, así como nuestro hijo, hay tantos otros niños en una situación similar, padres que tienen muy poca esperanza y a los cuales hoy día nosotros podemos ayudar. Los sueños de Dios hemos comenzado a comprenderlos recién en este último tiempo. Bueno, nació en nuestro corazón crear algo diferente. Yo soy profesora, soy educadora diferencial. Era buscar el lugar más adecuado para que nuestro hijo estudiara, para que aprendiera o se le enseñara lo básico. Y no había nada que llenara nuestras expectativas. Entonces comenzó una inquietud en nuestro corazón de formar algo que se ha concretado ya y esperamos que se concrete en una realidad mayor el próximo año, cuando podamos ser reconocidos como establecimiento educacional recibiendo subvención estatal. Normalmente están los niños autistas insertos en escuelas especiales donde hay varios déficits, pero una atención especializada hay muy pocos lugares en Chile, y de la forma como estamos trabajando nosotros, no hay ninguno. Bueno, la experiencia de ser acogidos por un centro diferente, de ser escuchados y de tener esperanza, una nueva esperanza, porque ven muchos logros en sus hijos. ¿Qué es para ustedes una obra de misericordia? Es una obra de principal, más que dar, es darnos hacia la gente que hoy nos necesita, darnos hacia estos niños, darnos hacia los padres, darnos de corazón, dar de nuestro tiempo, dar de nuestro dinero, que hemos invertido bastante, recursos que teníamos en algún momento que no teníamos, y esperar que Dios sea el que haga la obra, no esperar que la gente a cambio se tenga que convertir fruto de lo que nosotros hoy día les estamos entregando. Por otro lado, Yo creo que un amor sin esperar recibir realmente es el amor que le puedes entregar a los niños autistas, porque muchos de ellos son defensivos táctiles que no te aceptan ni un beso, pero es tan espectacular trabajar con ellos. Puede que no te reciban ni un beso, pero que te saluden y te reconozcan por tu nombre ya es más que grato. ¿Sabes qué? Me gustaría destacar algo en nuestra realidad como familia. Cuando nosotros nos casamos con Gabriel, y fue una explicación que el Señor le dio a Gabriel específicamente cuando estaba buscando respuestas y todo, y eso fue lo que a Gabriel lo fortaleció y lo mantuvo. Cuando nosotros nos casamos y yo quedé embarazada de nuestro primer hijo, Gabriel anhelaba que fuera un varón, y el Señor concedió el deseo de su corazón. Después quedé embarazada por segunda vez y yo quería que fuera una niñita, mi niñita, y nació mi Carito. Y la Carolina vino a ser el deseo de mi corazón. Nuestros sueños estaban cumplidos. Y venía el tercero. ¿Y qué pasaba con el tercero? Bueno, ya, como dice uno, sea lo que Dios quiera. Pero esas palabras pesaron en el corazón de Dios, porque le mostró el Señor a Gabriel que Felipe había sido el deseo de su corazón. Y así, en este mismo espíritu, en este mismo tono, ¿qué podrían decir ustedes a la iglesia en este minuto respecto de las obras de misericordia, viendo toda la necesidad que el mundo tiene, no solo espiritual, porque hay gente que pasa hambre, gente que discapacitada, etcétera? Hay que darse, hermanos, hay que darse, iglesia. Es un tiempo en que es un espíritu, tiene que haber un espíritu de sacrificio. No esperar que otros lo hagan. Tienes que ser tú y darte sin limitaciones, sin esperar nada y sin esperar que otro te acompañe. Tienes que hacerlo hasta el final. Gabriel, tú que eres experto en educación, ¿cómo, o sea, el rol del Estado puede suplir todo lo que un niño o un adolescente necesita? ¿Qué diferencia encuentras tú y cuál es el aporte distinto que tú encuentras que la iglesia puede hacer en este tema? Creo que principalmente todo esto radica en la gran diferencia de lo que hace el gobierno, que es una obra más que nada de orden social. Es decir, proveer de ciertas herramientas para que en este caso tanto los niños especiales como en general los jóvenes puedan ser útiles para la sociedad. Sin embargo, no logran transformar la vida de las personas. En el caso de la iglesia, la obra de misericordia, más que insertar a una persona dentro de la sociedad, tiene como un objetivo claro de poder, a través del Espíritu Santo, que la gente sea transformada. Los niños especiales, los jóvenes de educación básica, los jóvenes de educación media, porque a la medida que sus corazones vayan siendo transformados, más que ser útiles para la sociedad, van a ser siervos útiles para Dios. Bien, muchas gracias y estamos contentos porque en verdad esta era una historia para ser contada.